Envalentonados por el resultado electoral, desde el gobierno buscan impulsar la reforma laboral. Esta semana se han reunido con distintos referentes gremiales y este lunes en el Centro Cultural Kirchner el presidente Mauricio Macri va a presentar las reformas que tiene en carpeta: la laboral, la fiscal, la previsional, la educativa, la electoral y la judicial. Para hablar específicamente del panorama laboral que se viene, estamos en contacto con Jorge Duarte, periodista especializado en temas gremiales. Jorge, buenos días. Aquí Diego y Norman en la mesa. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Jorge, ¿qué sabemos hasta el momento, más allá de especulaciones y diálogos entre gremio y gobierno? Mira, concretamente sabemos que el proyecto del gobierno nacional es un proyecto que va a ser, para caracterizarlo de alguna manera, discontinuo, digamos. No va a ser un gran proyecto de reforma laboral como el brasilero, sino más bien una idea de ir atacando sector por sector y tratando de avanzar por actividad en pequeñas o no tan pequeñas modificaciones de los convenios colectivos de trabajo que apunten fundamentalmente a algo que vienen reclamando los empresarios desde hace tiempo, que es la reducción de los costos salariales en la Argentina. ¿Tenemos antecedentes ya, por ejemplo, del acuerdo de petroleros para Vaca Muerta viendo ese tipo de modificaciones? Mira, no solo el de Vaca Muerta, el de Vaca Muerta fue quizás el puntapié inicial de estos acuerdos por sector para abaratar costos, por decirlo de alguna manera, de las distintas actividades, y después llegaron otros. Tras Vaca Muerta hubo reunión con automotrices y ahí se gestó una adenda para el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores de Lesmata. Ocurrió algo parecido con los trabajadores de la construcción. Gerardo Martínez firmó también una adenda antes de que se lanzara la obra pública fuerte este año, que hizo que la construcción crezca a ritmo sostenido durante 7 meses. Y en los últimos días, después de lo que fue un conflicto muy fuerte de Sancor, que se llevó a la tapa de todos los diarios mucho tiempo, el gobierno nacional logró que Atilra, el gremio de la actividad, finalmente ceda y haga algunas concesiones, fundamentalmente lo que tiene que ver con retrocesos en los pagos de horas extras y otros beneficios para los empleados de la actividad, y con eso también consiguió flexibilizar las condiciones de trabajo de ese sector. Me parece que ese es el camino que eligió el gobierno y parece que es el camino que va a seguir por los próximos 2 años y que incluso tiene bastantes más posibilidades de avanzar a terreno firme que una gran reforma laboral en el Congreso probablemente se encuentre con una oposición bastante cerrada a firmar cualquier proyecto parecido al de Brasil, por ejemplo. Jorge, ¿hay algo que indique que puede haber una mejora para el ámbito de los trabajadores o todo viene en el camino del retroceso? Mira, es difícil pensar que esto puede terminar siendo una mejora. Las experiencias hasta ahora de reformas laborales en ningún caso terminan siendo fructíferas en términos ni de puestos de trabajo ni de salarios. Si uno hace un repaso rápido por los proyectos de reforma laboral del país y de la región, una vez que se aplicaron, después nunca llegaron los miles o millones de puestos de trabajo prometidos y muchísimo menos las mejoras salariales. Todo lo contrario, si uno hace el repaso de lo que sucedió en Argentina, la reforma laboral nunca, la que se gestó ya por los 2000, nunca generó el empleo que prometió y sí consolidó un deterioro importante en las condiciones de trabajo y en las condiciones salariales del mercado laboral. Jorge, vos recién hablabas un poco del conflicto con Sancor, que estuvo desde el principio de año con 4.000 trabajadores que recibían menos leche, que había más conflicto también en la cuenca lechera. También hablábamos en su principio, hace unos meses, sobre el conflicto Oca. ¿Vos crees que esto de intentar la reforma por sector, los convenios por sectores, tiene que ver un poco, además de tratar cada problemática en particular y evitar que se unan los diferentes gremios y sindicatos, tiene un poco que ver con esto de apretar sabiendo que el gobierno le ofreció a Sancor el salvataje que tanto le venía prometiendo y que tantos en todos estos meses no le venía dando? Bueno, el salvataje de Sancor llegó a cuentagotas hasta tanto el gremio acepte estas condiciones de las que estamos hablando. Habían prometido 450 millones de pesos, de los cuales llegó la mitad. El gobierno, sabiendo que si el resto de la plata Sancor se hacía inviable y que empezaban a peligrar los puestos de trabajo de la empresa láctea más importante de la Argentina, impulsó una fuerte estrategia de pinzas, digamos, desde la empresa y también desde el gobierno para que los trabajadores acepten flexibilizar las condiciones de empleo. Obviamente, ante el temor de perder el puesto de trabajo, parece hasta lógico que los trabajadores hayan aceptado que el gremio retroceda sobre derechos adquiridos. ¿Cómo evaluás el rol de la CGT hasta ahora en todo este diálogo que se ha abierto? Mirá, la CGT tuvo un rol absolutamente dubitativo. Tiene que ver, creo que, con dos cuestiones básicas. Por un lado, con la falta de consenso interno, esto de que haya un triunvirato blanquea claramente que no hay un proyecto unificado de todos los sectores que están conformando hoy la central obrera. Y por otro lado, terminó siendo parte de una mesa de diálogo que nunca terminó generando beneficios para el movimiento obrero. Al contrario, se generaron una serie de promesas de parte de los empresarios que no se cumplieron nunca. Y después la CGT no logró aunar entre sus partes un plan de lucha, ni siquiera el consenso hacia un plan de lucha para poder plantar de alguna manera el posición del posicionamiento de los trabajadores. Creo que en ese sentido la experiencia del triunvirato, más allá de conseguir esta unidad forzada de los distintos sectores de la CGT, terminó siendo bastante frustrante. Un escenario muy difícil también para otros sindicatos, otras centrales minoritarias, ¿no? Pienso el rol de la CTA, todavía ni siquiera convocada a este diálogo con el gobierno. Pienso también en los sindicatos de base que tienen esa doble confrontación que puede ser con la patronal y a su vez también con la parte burocrática de sus gremios. Un escenario difícil para estar protestando en la calle porque la sensación es que los minoritarios van a quedar muy expuestos, ¿no? Sí, con dos o tres cuestiones. Por un lado, la estrategia o el fuerte impulso represivo del gobierno nacional, que se constató en varias movilizaciones, te pone un límite. Por otro lado, como vos decías y como estábamos hablando, la inacción o la falta de consenso de la CGT hacia cualquier plan de lucha te pone otro desafío a tener que superar. Y en el medio, un mercado laboral cada vez más precarizado. Uno ve cómo se está empezando a componer la distribución de los trabajadores en el mercado laboral, y ves que crece el empleo precario por sobre el empleo formal registrado. Eso obviamente también genera presión sobre los trabajadores registrados formales, ante el temor, viste, de caer en una situación de informalidad y de suma vulnerabilidad. En ese contexto, la verdad que es muy difícil poder manejarse, y sí impone un desafío muy importante que la CTA, por ejemplo, tendrá que saldar en algún momento, yendo a algún proceso de unidad, hoy todavía prometido, pero trunco, y buscar los mecanismos de alianza con los sectores cercanos para tratar de ganar fuerzas en la calle. Está claro que esta reforma laboral, a diferencia de la que se gestó en el 2000, tiene algunas peculiaridades que la hacen todavía más compleja, y fundamentalmente tiene que ver con el inicio de un nuevo ciclo económico. La del 2000 se pensó en un ciclo económico que estaba terminando, con la convertibilidad resquebrajándose, y ahora parece que estamos en otro momento, con un ciclo económico que está abriendo Cambiemos, con consenso en las urnas, después de ganar dos elecciones y de ganar en los 5 grandes centros urbanos. Por lo tanto, me parece que impone otros desafíos. Jorge, ¿cuál es la postura que tiene Camioneros, que no participó de esta mesa con Jorge Tiraca en esta semana? Y a la vez, ¿cómo está la UOCRA hoy en día después de la detención del Pata Medina en La Plata? Mira, Camioneros, fundamentalmente con Pablo Moyano a la cabeza, encarna, si querés, el ala más dura de la CGT, buscando salir a confrontar abiertamente con el gobierno nacional. Todavía no encontró consenso para eso, tampoco arrastró a grandes movilizaciones ni grandes protestas a sus propios trabajadores ni a los sindicatos que forman o que orbitan alrededor del moyanismo. Por ahora es eso, tiene posturas altamente confrontativas, fundamentalmente desde los micrófonos, pero todavía no encarnaron un proceso de resistencia importante al modelo económico del gobierno nacional. También puede ser que tenga que ver con la espera que nos dieron la mayoría de los gremios, el compás de espera, a ver cómo iban a salir las elecciones. Y respecto de la UOCRA, no cambió nada. La mayoría de las seccionales de la UOCRA tiene problemas similares a los que tenía la UOCRA La Plata, y la conducción de Gerardo Martínez tiene límites muy importantes. Fundamentalmente se centra en manejar la caja del gremio a nivel nacional y algunas que otras seccionales trascendentes. Pero si uno hace un repaso rápido en el conurbano, lo que sucedía con el Pata Martínez, con el Pata Medina en La Plata, sucede en muchas otras seccionales de la UOCRA. Jorge, ¿es común la narrativa del emprendedurismo en los momentos que se encara una reforma laboral, que se empiece a hablar un poco de autogestionate tus ingresos? Bueno, me parece que eso tiene más que ver con el clima de época. Si uno hace el análisis discursivo de cómo se vendía la reforma laboral en el 2000, lo que vendían era millones de puestos de trabajo registrados. Hoy, en realidad, te vende el crecimiento del empleo y la amplia gama de posibilidades que te va a dar el emprendedurismo. Me parece que tiene que ver más con un clima de época que con una narrativa en torno a la reforma laboral. Uh-huh. Lo último, y no tiene que ver tanto por ahí con tu especialidad, pero sí pedirte una mirada política, Jorge. ¿Por qué pensás que hay un porcentaje amplio de la población que, sabiendo que se vienen nuevas etapas del tarifazo, que se puede venir un ajuste en materia laboral también, vota esta propuesta que al día siguiente ya está anunciando estas reformas? Bueno, creo que el espacio Cambiemos en general logró aunar una porción importante de la población que siempre tuvo una mirada más elitista, por decirlo de alguna manera, una porción de la población, si querés, más antiperonista, clásica, tradicional, que siempre conformó, si querés, un tercio del electorado, y ahora logró, en base a un discurso fundamentalmente basado contra la corrupción y contra los 12 años de gestión del gobierno del kirchnerismo, tener cierto consenso para vender o hacer pasar el ajuste como una necesidad imperiosa por lo que sucedió en los 12 años anteriores. Creo que tiene que ver mucho con la construcción de un relato de una crisis que se había gestado en la Argentina y que había que afrontar, más allá de que no era tan palpable en el bolsillo, pero que la lograron instalar y que lograron vender, digamos, una crisis que estaba en ciernes y por la que era necesario hacer un ajuste de la magnitud de la que hicieron. Ahora, también me parece una incógnita cómo puede ser que haya crecido tanto en estos 2 años, a pesar de que parecía que esa narrativa, que ese relato se había agotado. La verdad es que no termino de entenderlo. ¿Te imaginás el lunes a la cúpula o al triunvirato de la CGT acompañando a Macri en el CCK? Sí, yo creo que irán a escuchar, porque hoy la CGT no encuentra otra vía que no sea el del diálogo. Creo que la CGT está también un poco sorprendida por lo que está pasando con el gobierno de Macri. En el inicio de la gestión de Macri, la CGT tuvo una postura, como muchos otros sectores, de subestimar lo que estaba sucediendo. Más tarde se dieron cuenta que en realidad el gobierno de Macri tenía bastante más fortaleza de la que ellos creían, incluso avanzó fuertemente sobre los gremios, con intervención sobre la justicia laboral, con juicios a distintos jueces que fallaron a favor de los trabajadores, y hoy estaban esperando el resultado electoral, y evidentemente el resultado electoral los deja todavía más dubitativos. No creían que el gobierno nacional pueda tener una performance como la que consiguió, por lo tanto, me parece que los va a tener por lo menos unos meses discutiendo cuál es el camino a seguir, y en esa discusión tampoco creo que se pongan de acuerdo los distintos sectores que componen la central obrera, así que no sería nada raro que el año que viene empiece a haber movimientos para tener por lo menos 2 sectores del movimiento obrero claramente definidos. Uno que acompañe a la gestión, como siempre hay una porción de los sindicatos que son filooficialistas o que son oficialistas eternos, y otra porción que salga a confrontar con el gobierno nacional planteando otro camino y otro modelo económico. Gracias, Jorge, por esta charla. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Jorge Duarte, periodista especializado en temas gremiales, anticipando lo que va a ocurrir el lunes en el CCK, donde el presidente Mauricio Macri va a presentar las reformas que tiene en carpeta, principalmente la laboral, pero también reformas en el ámbito fiscal, previsional, la educativa, la electoral y la judicial.